Crea en Cantos de Ballena. Crea en Globoterror.com. La verdad en radio se avicha. Corriente alterna. No sé por qué te fuiste ni por qué después. Al poco tiempo te dio por volver. No sé por qué, no sé por qué. Tomaste aquella triste decisión de abandonarme. ¿Cuál fue la razón de tu regreso? ¿Y qué pasó? Que el otro día te volviste a ir. No me diste ni tiempo de decirte, preguntarte si esa vez regresarías como la anterior. Y si te ibas en busca de amor. Y si fue así, supongo que no me encontraste y fue por eso que volviste. Pero cuando te apreté y te pregunté qué plan tenés, me contestaste muy así nomás, con evasivas y casi te vas. Pero esa vez no te dejé, porque de un brazo fuerte te agarré. Pero fue inútil cuando me acosté, sentí la puerta y eras vos, que te pirabas sin decir adiós. Capaz que fue mejor para los dos, pero muy malo para mí. Por eso me alegré cuando te vi, que regresabas, pero no entendí. Porque enseguida me decís que tu intención sigue siendo partir. Y sin demora pasas a cumplir tu anuncio y me dejas ahí, sin esperanza con respecto a ti. Pero con la sorpresa de que así como te vi partir, también te vi volver y te escuché muy bien. Decir que nunca me ibas a dejar, para después saber faltar a tu palabra, porque sin piedad te fuiste en un rincón de la ciudad que al parecer no te gustó. Porque si no, no entiendo qué te dio por dar la vuelta y pedirme perdón. Pero enseguida, maldición, me abandonaste desde aquella vez. Te fui y regresaste más de 10 o 20 veces. Es que ya perdí la cuenta y la velocidad de tu continuo ir y venir se va volviendo cada vez mayor. No te fuiste por el ascensor, la puerta se abre y estás otra vez ahí. No sé si que volvés, pues imposible adivinar qué haces. Si te estás yendo la misma vez, estás viniendo, ya no estás acá, ni esa como ni te vas. Tu cara ya no se distingue más, apenas en el corredor se ve una larga franja de color. De tu vestido sos como un ciclón, un huracán sin dirección, una de luz cada más veloz. Ya no debo de ver, ya no son más que una tenue sensación, una sutil tu coloración en la baldosa de ese corredor. Y la portera ya subió, trayendo el balde con el secador. Le digo, doña, deje por favor. Y me contesta, no señor, el corredor lo tengo que limpiar. Y yo le explico que te va a borrar si pasa el trapo por ahí. Pero ella cree que me enloquecí, no sabe nada de lo que yo vi. Un golpe de agua con jabón que se ve entera junto a la ilusión de averiguar un día en qué vagón viaja el secreto de tu corazón. Bueno, regresamos a globoterror.com, la verdad se avicha en radio. Acaban de escuchar este tema increchendo titulado Corriente Alterna de Leo Maslía. Y bueno, no podemos dar lectura a ningunos mensajes porque no está funcionando la mensajería de texto. Pero, como les dije antes, pueden contribuir con su respuesta por los teléfonos 0212-992-4009 y 992-9932. Y bueno, recuerden la pregunta la encuesta. Exacto, es ¿por qué el régimen insiste en fotocopiar los pasaportes de John Goycochea, Leopoldo López, Alberto Federico Ravel y otros héroes de la democracia? Lamentablemente, como decíamos, no estamos recibiendo mensajes. Yo creo que es un saboteo. Sí, como la otra vez. Sí. Que creo que nos sabotearon y no nos permiten la mensajería de texto. Seguro con algún satélite ruso o qué sé yo, hasta que llegue el satélite venezolano, pero por ahí nos están. O sirio, ¿no? Porque ahora está la feria de turismo y el invitado especial es Siria. Ah, sí. Yo sé que poca gente ha hablado de eso, pero ¿qué va a ir a uno a conocer a Siria si no es terrorismo? Exacto. Es por eso, es otra de las cosas así. Te dicen, no, para conocernos, ¿no? Así entre comillas, para conocer Siria y pueblos hermanos, ahí hay algo raro. Sí. Es uno de los del eje del mal. Entonces, probablemente haya algo raro y van a enviar a espías cubanos disfrazados de turistas venezolanos a recibir entrenamiento guerrillero en armas de destrucción masiva y volver acá para atacar a la prensa libre. Eso es sin duda lo que es toda la feria de turismo que se está haciendo ahorita. Sí, qué inteligente eres, Mirko. Tú tienes una inteligencia que ni el FBI, pues. Es por los medios nada más. Los medios me han hecho así. Sí. Yo se lo agradezco. Sí. Bueno, tenemos a José Ovalles desde Los Teques. Adelante, José. Ah, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. Bien. Mira, les faltó a ustedes que también le fotocopiaron el pasaporte a Matacura, Leopoldo Castillo. No me digas, sí. Sí, sí, sí. Parece que el vigilante, cuando le vio el pelo de ese color indeterminado y lo vio con ataque de asma, lo agarró y le dijo que no se siguiera pintando pelo porque le está llegando el tinte hasta los pulmones. Ah, claro. Y lo que hizo fue atenderlo, socorrerlo. Y el malagradecido dijo que el régimen lo estaba atacando. Otra cosa, sí, que también quiero plantearle es que hagamos una vaca, una colecta, ajá, pero muy grande entre todos nosotros que apoyamos el estilo de vida americano, el sueño americano, uh-huh, porque a mí me parece una inmoralidad que tengamos nosotros que comernos una arepa, sí, comernos un pabellón o un mondongo, mientras allá en los Estados Unidos parece que van a pasar trabajo. Sí. Entonces vamos a quitarnos el pan de la boca y vamos a mirar, como siempre tenemos que mirar con nuestra mirada, al norte. Al norte, al norte. A los Estados Unidos. Nuestro norte es el norte. Carro, después llevo un carro a un norteamericano. Y con gasolina, claro, no se lo manda sin gasolina, porque claro, sería una atrocidad. Claro. Sí. Entonces, y también llevarle un barco cargado con todos los economistas, con Emeterio Gómez, con un tal García, con todos los que deambulan por ahí por Globovisión. Sí. Y entonces darle un buen asesoramiento económico a Teodoro Pecó, que Teodoro Pecó, tú sabes que él es, claro, uno de los grandes quebradores de empresas, sí, y que no solo quiebra empresa en el gobierno, sino en la oposición. Claro. Acuérdate que es un hombre muy versátil. Un problemón. Sí, sí, sí. Entonces vamos a hacer esta especie de ayuda humanitaria, sí, pero dentro de la ayuda tenemos que enviarle a Globovisión. Claro. Porque Globovisión es el que va a estar marcando la pauta donde están comiendo arepa con caraota negra y carne de mechada de aquí de Venezuela, y va a estar también acusando al gobierno de George Bush de hambriador, de sátrapa, de llevar al pueblo norteamericano a la ruina. Sí. Y entonces vamos a ver cómo hace todo ese grupito de periodistas democráticos que tiene Globovisión para crear la matriz de opinión en los Estados Unidos de que esta dictadura de este gobiernito de Chávez ayuda a la sociedad norteamericana. Vamos a ver qué se puede inventar ahí. Me gustaría un aporte de ustedes. Sí, gracias. Sí, son por ideas grandiosas. Yo no les voy a cobrar nada por eso, ¿no? Sí, ustedes, claro que no, no. No, gracias. No, no. Y bueno, y todo yo lo que... Yo te las regalo, pues. No, está hasta muy luego. Buena tu idea. Hasta luego. Gracias, José, ¿no? Vaya. Una gran idea, ¿no? Oye, sí, una gran idea esa de llevarnos... llevarles a Estados Unidos un avión lleno de economistas, uh-huh, de ilustres economistas que pasan por nuestro canal, que emiten su opinión y sus conocimientos para salvar el mundo. No, por supuesto, porque realmente su ayuda acá ha sido muy valiosa, ¿no? Cada uno de sus comentarios, además siempre comentario que han hecho en el mediano, corto o largo plazo, se ha cumplido. O sea, cada vez que ellos han dicho la economía venezolana se está hundiendo por esto y por aquello, efectivamente ocurre, digamos. Son unas personas con una capacidad de predicción realmente envidiable, ¿no? Sí. Y bueno, tomando la idea de la vaca, yo creo que ya es suficiente la regaladera de dinero a Haití y Cuba, que no sé si lo necesitarán, pero no lo merecen. En cambio, Estados Unidos es ese país que ha inspirado la democracia desde sus inicios. Exacto. Entonces, ese es un lugar donde merece toda esa payasada que hicieron obligar a la gente del PUS, ¿no? A dar un día de su salario y todo. No, vamos a dar un mes de nuestro salario por el hermano Unidos. Pueblo o por el padre pueblo de Estados Unidos. No, ni siquiera el pueblo, a Wall Street. No, bueno, sí, el pueblo era para entrar un poquito, claro, ¿no? En la demagogia. Claro, quien más lo necesita, razón, sí, en estos momentos... es la gente de Wall Street. Eso sí, y que deberíamos son... ser solidarios. Esas personas se estuvieron sacrificando por nosotros en, claro, los años 90, sobre todo, ¿no? Claro. Todos los Chicago Boys, todo dieron todo su esfuerzo, lo mejor de sí, claro, sin ningún ánimo de lucro. O sea, todo un desprendimiento así. Total. Que les salía del alma. Y ahora es cuando ellos más nos necesitan, ¿no? Es cuando nosotros tenemos que demostrar que estamos a la altura de sus necesidades, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, bueno, vamos a seguir con otras noticias que tenemos, sí, por acá. Y bueno, y hablando de la moneda y de Estados Unidos, quería compaginar, uh-huh, esta, o sea, complementar esta, uh-huh, noticia en relación a que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dio a conocer la imagen del nuevo dólar, que es un dólar fuerte también. Uh-huh. Lo han llamado dólar fuerte como hizo este señor Hugo Chávez aquí en Venezuela, que sacó el bolívar fuerte. No, la diferencia es que el dólar fuerte va a ser fuerte de verdad, ¿no? Exacto. Como este bolivarucho debilucho que nos han hecho acá, ¿no? Exacto. Sí, que fuerte. Nos metieron un gato por liebre. Ajá. Sí, y según Empire Press, el nuevo billete es predominantemente verde. como los anteriores, y conserva los mismos elementos de seguridad y las mismas características típicas de una moneda orgullosamente imperial. En el anverso tiene impreso el número 1, 4 veces como dígito y 2 veces en letra, lo cual no significa que valga $6, por supuesto, ¿no? No hay que confundirse, si eso sí, siempre sí. Es buena una puntualización, ¿no? A la derecha de la figura de Washington aparece el número de serial y en las 4 esquinas del fondo claro aparece un número que nadie sabe qué significa. Igualmente, el billete está adornado a la izquierda de Washington con una letra de procedencia desconocida. Sí. Y la imagen de George Washington es de una imagen de infartado, llevándose las manos a la cabeza, y ha sido delicadamente diseñada y dibujada por un conjunto de modernos artistas plásticos estadounidenses. Simboliza los tiempos que corren, llenos de abundancia y prosperidad, que hacen que todos los habitantes del gran país del norte asuman el gesto que exhibe el gran prócer norteamericano en el billete. ¿Ah? Pero tú puedes decir lo que está en el reverso. ¿Qué parte exactamente? Acá. Acá está, en el reverso se aprecia el gran sello de los Estados Unidos. Ahí tenemos el gran sello de los Estados Unidos, que es la famosa pirámide con un ojo en la punta. Y esta pirámide representa la vigilancia que ejerce la gran potencia del norte sobre toda la humanidad para evitar que algún país como Venezuela, Cuba, Siria, Bolivia, Irán, se porte indebidamente, ¿no? Exacto. Pero bueno, tenemos una llamada desde la Candelaria, Beatriz Valdés. Adelante. Buenas tardes. Tengo la impresión de que se está sacando fotocopia de los pasaportes. No, tengo tres hipótesis. Una es, ¿no será que el régimen quiere hacerse dueño del paquete chileno y está recopilando las fotocopias para generalizar el uso del paquete chileno? Muy plausible, sí. Sí, sí. Realmente, sí, con estas cosas que ocurren en Venezuela, pudiera ser que se esté tratando de, patentar el paquete chileno y por ahí se está empezando. Sí, eso puede ser. La segunda idea que se me ocurre es poner a estos personajes en el nuevo dólar fuerte. La cara de las personas a las que le están sacando fotocopias era para proponerlo en el dólar fuerte. Sí, eso también. Y por último, ¿no será que hay escasez de papel toalé? Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Beatriz. Sí, son tres hipótesis bien, bien posibles, ¿no? Sí. A mí me convence a cada cual más, ¿no? Sí. Porque la última creo que me convence más. Sí, sí. A mí también me gustó que mucho. Se le acabó el papel toalé. Sí, eso. La primera también me gustó, ¿no? Bien, bien interesante, ¿no? Todas las posibilidades que puede ser, porque obviamente hay algo sospechoso. En ningún aeropuerto del mundo te revisan los documentos al nivel que en Venezuela. En ninguno. Uno va a Estados Unidos. Y bueno, y te miran ahí, a veces vas a abrir el pasaporte y dicen, no, no se preocupe, pase. En Estados Unidos ni te toca. No. Ahí entras como Pedro por tu casa. Sí, exacto, y si venís de Latinoamérica o de África, ya puertas abiertas, ¿no? Así como, por favor, sea bienvenido a la tierra de la libertad, ¿no? Por supuesto. Entonces no sé por qué acá este empeño en hostigar a los visitantes, ¿no? Sí. No, en verdad es preocupante. Es preocupante que uno no puede ni entrar ni salir de este país, porque ya te quieren fotocopiar el bendito pasaporte. Pero fíjate que tenemos todavía en algunos momentos de esperanza, ¿no? En esta hecatombe que vivimos en el país, y es que Chávez está muy asustado, nos reporta Arturo Claims, por la posible visita de una misión de observación de la Sociedad Interamericana de Prensa en las elecciones, ¿no? Como todos sabemos, la CIP viene a ser la más sublime y transparente instancia de la libertad de expresión de nuestro continente, probablemente del mundo y quizás del universo, ¿no? La CIP es un órgano que a nivel internacional equivale a nuestra impresionante agrupación élite Hundimiento 2D, por lo que sus funciones y potestades van mucho más allá de las de la ONU y cualquier instrumento jurídico nacional o internacional. Dicho en otras palabras, la CIP es Dios. Así nos dice Arturo Claims, y bueno, no se puede estar en desacuerdo, ¿no? Entonces, si ellos vienen acá de observadores, sabemos que vamos a ganar los 22 estados, 30 y 40 estados que nos ponga por delante el régimen. Bueno, con pero esto es que de la tenemos que recordar centralización, ¿no? Que la CIP también habla con Dios. No es solamente algo de George Bush o exacto, de Sarah Palin. No, exacto. Sí, la CIP también habla con Dios. Todas las personas que están con el neoliberalismo hablan con Dios, y por eso, más que hablan con Dios, Dios habla a través de ellas, ¿no? O sea, todas estas personas cuando hablan, ¿no? De Milton Friedman debería haber sido el Papa. y no todos estos impostores que pusieron. Él sí que era la verdadera voz, sí, de Dios, ¿no? Sí. La libertad de empresa es la libertad humana, ¿no? Claro. Está tan fácil de resumir toda la verdad histórica y divina. Y es tan bueno, ¿no?, que post-mortem le dio un premio a John Goycochea. No, impresionante, sí, sí, sí. Está, o sea, todavía después de muerto. Le envió un premio a John Goycochea. Eso es verdaderamente, yo no lo había pensado, pero es verdaderamente milagroso, ¿no? Porque siempre hablan de que los milagros que hizo post-mortem, pero nadie se fijó en que Milton Friedman da premios después de muertos. No es que se aparezca en una colina o esas, exacto, cosas que hacen las vírgenes y los santos. No, esto es, da premios. Es impresionante. Oye, no, porque no se acordarían, ¿no?, de uno, por favor. Sí, yo también, increíble, quiero un premio de $500,000. ¿Quién no? Sí. Pero John lo merece, hay que admitirlo. Claro, después de todo el esfuerzo que hizo, no, con lo de RCTV. Sacrificio, ¿no? Los 15 kilos que perdió en combate, ¿no? Contra, sí, el régimen, ¿no? Terrible, sí, terrible. Sí, lo que hizo pacíficamente contra la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional. Sí, sus momentos históricos, ¿no? Cuando recordó a Nerón con lo que iba a incendiar la ciudad. Es un libro de historia abierto este muchacho, sí, ¿no? Uno recuerda así, cuando él habla, uno dice, mira, es como León, como Nerón. Sí. Perfecto. Sí. Y bueno, y cambiando de tema, está esta noticia de Neoimperial Press, Neoimperial News, que nos habla de la lista de contactos de MSN de Chávez, que en esa lista de contactos aparece Guido Antonini Wilson, Raúl Reyes y Marulanda. Bueno, o sea, Naguara. No me sorprende. O sea, nada más ni nada menos. Y por cierto, tú tenías algo por ahí, algo que hablaba de esto también, sobre esta que tienes ahí de Baduel. Ah, y bueno, hablamos, sí, tenemos... de eso ahorita, uh-huh, después de esta. Y bueno, y según New Imperial Press, en esta lista de contactos de MSN de Chávez, que tiene a estos señores como sus contactos, pues, según nuestro corresponsal, se puede observar claramente cómo en su lista de contactos el presidente tiene a personajes ilustres y héroes venezolanos en estado de no admitir, mientras que a Guido Antonini lo tiene en un estado normal, igual que a sus más preciados sirvientes y familiares. Gracias a esta lista de contactos se ha podido determinar además la relación de Chávez con los narcoterroristas guerrilleros de las FARC, Manuel Marulanda y Raúl Reyes, con quienes, según algunas fuentes, mantenía conversaciones y videoconferencias vía MSN hasta altas horas de la noche. ¿Ah? ¿Chateando y todo? Sí, mira, y además me sorprende que todavía dice que el estatus de Marulanda está disponible, se lo debe haber dejado abierto antes de que lo bombardearan. Sí, parece, ¿no?, que trataban temas como el intercambio de armas, gustos musicales, venta de drogas, revistas hasta de mecánica popular y la desconocida pasión por el heavy metal de parte de Raúl Reyes. Ah, miramos. Heavy metal. A Raúl, increíble, Reyes le gustaba el heavy metal. Lo que uno aprende con las noticias veraces, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y parece que tenía más de un 30%, o sea, más de un 30% de los gigabytes de su laptop estaban ocupados por este tipo de música, según el informe de Interpol. Bueno, 30 gigabytes es, bueno, como el 1% de lo que agarraron en el campamento. Es poquito, pero bueno, una parte dedicada a la música, ¿no? Sí, sí. Y sí, llama la atención también, ¿no? Como con tanto espía cubano que ha traído este gobierno, que al final las comunicaciones se hagan a través de un MSN. Elemento de MSN, ¿no? Sí. Es increíble, porque este país incluso las cosas que quiere hacer para el mal ni siquiera las hacen bien. Exacto. Es decir, ellos se traen un montón de asesores, el G2, todo. Ajá, y al final, mira, acaban ahí hablando por el Messenger y por el Facebook, que también yo sé que él tiene con sus amigos en el Facebook, también Marulanda, Kim Il-jung, en Corea del Norte. Entonces, bueno, al final tienen que usar las herramientas del imperio, que son las únicas que funcionan bien, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, ¿tenías ahí la de Baduel? Sí, teníamos Baduel, que es nuestro querido militar recuperado. ¿No? Hay otros que están perdidos para siempre, pero Baduel volvió al redil. Y él dice que los reales, que le acusan de habérselos robado, se los dio Antonini. Se los dio Antonini. Ajá, se los dio Antonini. Y que si alguien duda de su buena palabra, tiene unas pruebas irrefutables, que es que esas transacciones quedaron registradas en el laptop de Raúl Reyes. Ahí al ladito, en la carpeta del heavy metal, exacto, en la de al lado. Exacto. Y acá él declara cómo Chávez le dijo, me le das esos centavos al gordito mismo. Acá está transcrito, ¿no? Y dice que se lo dio al guerrillero Raúl Reyes de las FARC, porque segurito consigue con ayuda del FBI las pruebas de la entrega de los 31 millardos Antonini por parte del mismo. Es decir, él dice, pide a los santos, ¿no?, al ministro de paz colombiano, que investiguen mejor en esos laptops, porque ahí está la prueba de esa transferencia. Es decir, él no se robó esos 31 millardos, sino que simplemente siguió las órdenes de Chávez cuando, bueno, él estaba un poco confundido y seguía la dictadura, ¿no? Exacto. Y bueno, ahí están todas las pruebas. Se va cerrando el círculo, ¿no? Uno acaba con las relaciones son cada vez más evidentes, ¿no?, entre Chávez y Antonini, entre Chávez y Raúl Reyes, y ahora se cierra el círculo con entre Antonini y Raúl Reyes. Ya, bueno, ese juicio que se está llevando en Miami ya no necesita más pruebas, ¿no? Con estas evidencias, el MCN con todos sus contactos, sí, la palabra de Baduel, que quién puede dudar de la palabra de Baduel, una persona que siempre ha seguido el mismo camino, nunca se ha desviado y su discurso siempre ha sido consecuente, ¿no? Sí, sí. Y hablando del maletín, en estos días salió publicado los supuestos comentarios o declaraciones de Antonini en la corte, en el juicio este que se está llevando a cabo en Miami. Y él dijo algo así como que él solo ayudó a cargar la maleta. Él solo estaba de cargador. No, sí, por supuesto. Y además, tenemos que acordar que él cargaba libros primero. ¿Te acuerdas que eran libros? Ah, okay, sí, sí, ajá. Eran libros lo que él cargaba. Y después, no sé, parece que los libros desaparecieron, pero lo único que le hizo fue cargar. No, por supuesto, cargar. No, eso cargaría más, bueno, seguir las órdenes, ¿no? Le dijeron así como, agarra ese maletín, por favor, y pásalo. Sí, sí. Bueno, él obedeció, una persona amable, ¿no? Como sí. Es, como era un gordito bonachón, lo calificó el gran Jaime Bailey, dijo ese gordito bonachón a Antonini, y bueno, se le ve una cara así tan rellenita, tan simpática. Cara, nada, sí, ¿no? Su Ferrari amarillo. Claro, ¿quién no, era Lamborghini. ¿No? Sí. Lamborghini era, sí. Bueno, yo creo que tiene varios carros él, ¿no? Sí. Después tenemos la comparecencia del rey de España, que bueno, la Sociedad Interamericana de Prensa fue a sesionar a España, Madrid. Bueno, porque acá realmente lo que ocurrió es que todas las capitales latinoamericanas, ante el prestigio de la CIP, se peleaban y decían, por favor, vengan a sesionar con nosotros, ¿no? Todas una cosa, y yo digo, bueno, paren. Claro. No se peleen, porque va a haber ahí casi una guerra civil entre las diferentes capitales. Pero esa fue una sesión, ¿no?, extraordinaria, o le tocaba a la CIP esa reunión, porque si bien recuerdo, yo estuvieron aquí en marzo, que se quedaron en los Palos Grandes frente a la gran plaza Altamira, y que fueron apabullados por este grupete de personas que hicieron una tal conferencia, no sé, sí, contra el terrorismo mediático. Sí, esas cosas. Sí, locas, que fueron ofendidos y apabullados por estos chavistas. Pero le tocaba una sesión. Bueno, a ellos siempre. Una extraordinaria. Yo no estoy seguro si es extraordinaria, ordinaria, pero lo que es cierto que siempre la Sociedad Interamericana de Prensa tiene tanto que decir, porque Venezuela da siempre motivo de alerta, motivo de alarma, motivo de preocupación para las personas. Y siempre lo, ¿no?, hacen campañas electorales. No, por supuesto, ¿no? Pero también hay que pensar que con tanta campaña electoral, claro, que hay en este país, esta dictadura se la pasa de elección en elección, ¿no? Sí. Entonces, bueno, de vez en cuando coincide, no hay que pensar mal, que a lo mejor es casualidad que ellos siempre estén acá, porque es que siempre hay un evento electoral, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que queríamos comentar acá era cómo el rey, en una nueva lección de su cultura y su saber estar, consideró que el verbo callar es un logro de la democracia, ¿no? Recordando aquel famoso ¿por qué no te callas?, ¿no? Claro. Entonces lo puso como ejemplo y pidió a los periodistas que lo utilicen mucho respecto a los gobernantes, ¿no? Claro. Que los manden a callar todo claro, lo posible, porque claro, al fin y al cabo la libertad de callar. Exacto, de mandar callar, ¿no? Que esa la tiene un rey, ¿no? Y bien es cierto que todos sabemos que los gobernantes no son elegidos por nadie, porque están estas máquinas, captahuellas, estos. En cambio, los medios de comunicación son elegidos por voluntad divina, ¿no? Entonces, claro, esos están a través de Milton Friedman, les da San Milton Friedman. Acuérdate que ellos hablan con Dios, la CIP. Exacto, por supuesto, ¿no? Entonces tenemos ahí como los que hablan. Tienen una elección divina. Exacto, entonces, bueno, hay que respetarlos, y como hoy titulaba el Nacional, darles todo toda la libertad del mundo, porque ellos además han demostrado durante todos estos años, nosotros hemos demostrado una gran responsabilidad en cuanto a la información, en cuanto a la objetividad. Entonces, bueno, no hay por qué controlarnos, ¿no? Ya estamos creciditos y bueno, sí, creo sí. Que hacemos un trabajo excelente día a día con la verdad siempre por delante, ¿no? Sí. Y bueno, me parece muy bien esto de la red Juan Carlos de la libertad de callar. Deberían seguir ejemplos, este ejemplo, otros países como el nuestro, definitivamente. Sí, que lamentablemente. Y bueno, lamentablemente, Mirko, nos tenemos que ir. No podremos seguir aterrando a nuestros oyentes por el día de hoy. Pero bueno, con la ayuda de Dios, con quien no hablamos todavía, pero pronto, si Dios quiere, podremos tener un programa la semana que viene. Seguro que sí, entonces. Entonces, bueno, nos despedimos. Y bueno, hemos trabajado para ustedes. En la dirección de YBK Mundial, Cristina González. En la operación de cabina, John Weffer. En la producción, el equipo de Globo Terror. ¿Y quién les habla? Ivana Cardinale. Y Mirko Casale. Y bueno, nos despedimos por esta semana. Los vamos a dejar con este tema sobre los peligros de algunos electrodomésticos que vienen de Cuba. El tema se llama Un hombre en mi nevera. Hasta la semana que viene. ¡Globoterror.radio! ¡Llévatelo!